Mirá, lo que nosotros necesitamos del Estado es que, primero, los compromisos contraídos que tiene el Estado con las organizaciones populares, y no nos referimos a nosotros solamente porque hay muchos, es que primero les paguen esos compromisos. Y tienen que ampliarlo a otros sectores que puedan llegar rápidamente a sectores vulnerados. ¿Viste que se habla de una pobreza dura, esa que no se puede perforar, la estructural? Bueno, estas organizaciones populares, llegan más fácilmente, porque de alguna u otra forma el Estado tiene ciertos rituales que se parecen mucho a una burocracia, y para llegar a esa pobreza estructural, al corazón de la pobreza, no es tan sencillo. Hay que tener una especie de pedagogía de la ternura. El pan se pone en la mano de la gente más humilde con una pedagogía. Sí. Con amor se pone. Porque programas como Casa del Niño, que es un programa que nació acá y después hizo un programa provincial en la época de Antonio Cafiero, y bueno, donde por ejemplo los chicos vienen a la mañana temprano y se van a la tardecita, desayunan, almuerzan, merienda, van a la escuela, la dentista le pone el ratón de la moneda, el pediatra ve si su cuerpito está tallado por el hambre y a ver de qué forma lo sacamos. Es decir, todo ese tipo de cosas son programas maravillosos, pero esto lo hacen, lo diseñan los pueblos. Nunca una burocracia puede diseñar lo que saben los pueblos. Lo hemos dicho mil veces. El peronismo trora, el peronismo de Evita, decía que las relaciones libres del pueblo eran las que tenían la sabiduría popular. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que la política pedagógica, la política educativa en la Argentina, por ejemplo, vamos a remitir una estadística bastante confiable. El 70% de los chicos argentinos sabe leer, pero no puede entender lo que lee. ¿De acuerdo? Esto es vox populi, esta estadística, ¿no? Bueno, ahora, eso es por un defecto enorme de las políticas educativas argentinas. Ahora, ¿cómo poder modificar esto? Y esto se modifica si hay intención política de que infancia es destino. De que cada chico que nace viene a renovar la condición humana. De que cada chico que nace es sagrado por el simple hecho que su ADN va a ser absolutamente distinto a otro. Porque forman parte de ese rompecabezas humano, esa fastuosa, esa maravilla que es la vida. Pero para eso hay que amar mucho la condición humana. Creer que los niños son los creadores de la peligrosidad en la provincia de Buenos Aires es un invento del gobernador Scioli y de quienes lo asesoran. Eso es un absurdo que no se sostiene. Mirá, te voy a decir esto. La provincia de Buenos Aires aproximadamente tiene entre el conurbano e interior más o menos 16.300.000 personas. En la franja etaria de 16 a 18 años, que es punible, hay 530 chicos internados por causas penales. ¿Escuchaste? 530. En la franja etaria de 14 a 16 años, que no es punible, hay 25 chicos aproximadamente. Entonces, ¿cómo se sostiene decir que hay millones de chicos, que cómo hacemos esto, cómo bajamos la edad de imputabilidad? Esto no estudia porque ni siquiera tiene valor estadístico. La preocupación son los chicos que están a la intemperie, que están en las periferias, que se viven y mueren de cualquier manera, que están en las villas, que son millones, que no estudian ni trabajan, y que lo hemos llevado ahí, lo hemos acercado, lo hemos hecho casi prisioneros del desamparo. Mi explicación es ¿por qué?